Apocalipsis Radio, la voz de la libertad. Todos los viernes a las 5:30 de la tarde, el Moco Ilustrado, solo en Apocalipsis Radio Libre. Esto no es una radio cualquiera, es un lugar donde muchos caminos y muchas vidas convergen. Porque no vivimos tiempos normales, nos encontramos en una encrucijada que pasará a la historia. Durante demasiado tiempo hemos andado por caminos equivocados, pero yo os digo, hemos llegado al punto crucial. Os mentiría si os dijera que nuestros nuevos caminos van a ser fáciles, porque no lo serán. Jamás ha sido fácil, que es justo y bueno. Nosotros, el pueblo, lo sabemos. Sabemos cuáles son los caminos que nos llevarán a una radio mejor. Hoy os digo, nosotros somos el pueblo. Y ha llegado la hora en la que el pueblo por fin gobierne. La gente pregunta, ¿qué es un rock and roller? Y yo les digo que no tiene nada que ver con baterías, drogas ni viajes al hospital. No, no. Es mucho más que eso, amigo mío. A todos nos gusta la buena vida. A unos el dinero, a otros las drogas, a otros el sexo, el glamour o la fama. Pero un rock and roller es diferente. ¿Por qué? Porque un auténtico rock and roller quiere el pack completo. Buenas tardes, gente. Soy Johnny Jen y comenzamos el Moco Ilustrado. Hoy vamos a hablar de rock estatal, rock de aquí, pero algo diferente a lo que pone mi compañero, el del gallinero, de la cresta del gallo. Vamos a escuchar a Raimundo Amador, a Loquillo, a los Toreros Muertos, y por primera vez en Apocalipsis Radio, y probablemente como última vez, a Héroes del Silencio, ya que ha habido mucha controversia acerca de este grupo aquí en nuestra radio. Así que nada, para empezar vamos a escuchar probablemente un himno en castellano, una canción que compuso Pablo Carbonell de los Toreros Muertos para Raimundo Amador, haciendo la canción de Ay, qué gustito pa' mis orejas, que incluyeron en el disco Gerundina de 1995 Raimundo Amador. Vamos con ellos. Radito entre tus piernas, noche que se hizo de día. Si saliera el sol, allí te vería. Y como un conejillo entre tus venas, siguiendo tu senda, buscando tu esencia, yeah, yeah. Empezamos con un blues lento, pero se llama el blues de la frontera. Se lo voy a dedicar a Rafaelillo, que está por ahí. Bueno, y tras escuchar a Raimundo Amador con su temita escrito por Pablo Carbonell, vamos a pasar ahora a escuchar a Loquillo, pero no con los Trogloditas, sino con los Intocables, en el año 1983, cantando este Ritmo del Garaje junto a Alaska. Vamos para allá. Menuda vocecilla de crío que tenía el pobre. Estoy delante. A ese joven loquillo en el año 1983. Volvemos a escuchar a Pablo Carbonell, en este caso con su grupo Los Toreros Muertos, con su single debut de su álbum debut. Ya empezaban con coñas porque su álbum debut se llamaba 30 años de éxitos y fue editado en el año 1986. Vamos con su canción single de ese disco, que se llama como ellos, Los Toreros Muertos. Y por eso mismo les hago esta pregunta. ¿Han probado ustedes alguna vez a apagar la tele, sentarse con sus hijos y darles una paliza? Siempre entre algas, maraña contra los dedos, cierras la madeja con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Días ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser. Echar el anclavador y de un extremo la argolla y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más, los párpados no aguantan ya. Luego están las decepciones, cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, parada por la realidad. Sufrir de alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar. ¿Por qué no te callas? Dedicarte un sueño, cerrar los ojos y sentir la oscuridad inmensa. Entregado una luz, como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio. Y en un instante, en tierra otra vez. El miedo a traspasar la frontera, de los nombres como un extraño, dibuja la espiral de la derrota y oscurece tantos amores. Bueno, bueno, bueno. Entramos en terreno resbaladizo. Hemos escuchado la primera canción que vamos a escuchar de Héroes del Silencio. Este grupito, no tengo nada en contra de ellos. No me gusta su música, pero bueno, hasta ahí puedo leer. Por ejemplo, me pasa con otro grupo, el Barón Rojo, por ejemplo. Es un grupo que no les puedo ver, pero bueno, ahí están. Sin embargo, la peculiaridad que tienen Héroes del Silencio es su cabecilla. El Enrique Bunbury es el tío que ha cambiado de vestimenta y de estilo más de 15 millones de veces. Os voy a hacer un pequeño resumen que he encontrado en internet, buscándolo yo a posta. Pues deciros que este tío, del año 1987 al 1990, tenía un look así rollo heavy, rollo varón rojo, así con gabardinas de terciopelo y pelos teñidos y ondulados, así rollo Bon Jovi cuando era así glam él. Después en el 90 se debió dar un golpe en la cabeza o algo, porque es la única razón que veo yo para cambiar tanto el look, y se pasó a vestir y a ponerse el pelo como Anthony Kiedis, líder de Red Hot Chili Peppers, ya sabéis, melena lacia y morena. Así estuvo hasta el año 93. Después, en la época de que sacaron el disco de Héroes del Silencio Avalancha, se pasó al rollo gótico y vestía de negro y cuero. Así hasta el 98. Después tuvo un año, en el 99, que le dio por llevar un estilo techno, el pelo rapado, así con botas así, rollo de estos de la ruta al bacalao, ya sabéis. Y después viene la gorda. A partir del año 2000 le ha venido a la cabeza parecerse o creer que es Jim Morrison a la española. Ya no solo le copian la vestimenta, sino que va de bohemio, de lisérgico, de guay. Este tío me parece un payaso, os lo voy a decir así. Pero bueno, hay que aguantarle. Vamos a seguir escuchando Héroes del Silencio. Esto es Flor Venenosa. No encuentro palabras para decirlo. Y a veces siento que el pensamiento es un idioma de signos sin sentido. No siempre entiendo qué sucede conmigo. Parandeando me voy hasta que caigo. Terriblemente borracho. ¿Por qué no te callas? Tan solo déjame estar un momento solas. Tan solo déjame en paz este intervalo de tiempo que siempre he estado perdiendo, quizás en este precioso momento pueda ser como tú, como tú. Quiero explotar de tanto alcohol con tu jarabe de flor venenosa y vender a una madre por otra copa. Tan solo déjame estar un momento solas. Tan solo déjame en paz este intervalo de tiempo que siempre he estado perdiendo. Quizás en este precioso momento pueda ser como tú. Solo déjame estar un momento a solas. Tan solo déjame en paz este intervalo de tiempo que siempre he estado perdiendo. Quizás en este presente calla. Tan solo déjame estar un momento a solas. Piensa en mí cuando te corras. ¡Heli! ¡Hommel! ¡Eso no está bien! Marge, intenta comprenderlo. Hay dos tipos de estudiantes, los fuertes y los gilis. Como atleta es mi deber hacerle la vida imposible a los gilis. ¡Eh, tío! ¿Has visto ese gilí que ha pasado? ¿Perdone? Bueno, ya que me he tranquilizado un poco después de soltar ahí todo lo que tenía que decir del señorito Bumburi, vamos a escuchar ahora a Raimundo Amador con su último disco, que se llama Coca-Cola sin cola, que es una canción que habla sobre... está en contra de la droga. Es del disco Medio Hombre, Medio Guitarra, que se hizo en el año 2010. Es el último de Raimundo. Vamos con él. Coca-Cola sin cola. Si me dan a elegir entre tu cara y la luna, prefiero vivir a oscura que vivir yo sin tu amor. La historia se acaba si no noto que me ama, que sola está mi almohada, se acuerda mucho de ti. Porque ya lo siento yo, el dolor de tus puñales, porque daño tú me haces con lo que te quiero yo. De un momento a otro me voy a meter oscura que vivir yo sin tu amor. La historia se acaba si no noto que me ama, que sola está mi almohada, se acuerda mucho de ti. De un momento a otro me voy a meter el mundo por la O de un canuto y te va a quedar mirar. Yo quiero Coca-Cola sin cola, pero que venga ella sola. Pero que no se corte de nada. Coca-Cola se corta, aunque venga ella sola, aunque no se corte de nada, ya no lo pano aquí. No quiero Coca-Cola se corta, aunque venga ella sola, aunque no se corte de nada, ya no lo pano aquí. No quiero Coca-Cola se corta, aunque venga ella sola, aunque no se corte de nada, ya no lo pano. Y tras escuchar este Coca-Cola sin cola de Raimundo Amador, vamos con Loquillo, ahora ya sí con los Trogloditas, en el año 1989 del disco A por ellos que son pocos y cobardes, esto es La Mataré. ¿Dónde está Valen? Bueno, tú mira a tu alrededor y a ver si lo adivinas, ¿eh, Pandy? Archie, dale un guantazo y mándale de vuelta al cole. No le aguanto. Soluciona esto. Quiero que me traigas el cuadro y un cadáver. Me vuelvo a la cama. Bandy, si vuelves a preguntar una estupidez como esa, ¿ves a Danny? Pues te va a dar un guantazo. Lo siento, Arch, yo quería tener iniciativa. Danny, dáselo. Con la derecha, Danny, como es debido. No, como Dios manda, con el dorso de la mano derecha. ¿Qué es esto, un partido de tenis? Dáselo. Oh, joder. Así. Si perfeccionáis un guantazo como ese, los clientes no os ocultarán nada. Lo dirán todos, aseguro que largarán por un tubo. No hace falta ser muy violento, no. Les transporta su infancia. Arcilla en tus manos. Mirad a Bandy. Fijaos, cree que ha vuelto al colegio. Vamos a escuchar ahora otra vez a Loquillo. Este tío que primero se dedicó a jugar al baloncesto fue jugador de baloncesto más chulo y más rockero de la historia de España. Esto es el Rompeolas. Algo más tranquilito para seguir aquí en el Moco Ilustrado. Martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches policía detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Chica, puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll viernes, sábado, sentado junto al mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Dejé a mi familia junto al televisor. En el rompeolas aún se huele el sol. Puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. Y tras esta cancioncita de loquillo, volvemos a ir a Los Toreros Muertos. Pablo Carbonell a la cabeza, vamos a volver a escuchar una canción de su primer disco, 30 años de éxitos. Esto es Yo no me llamo Javier. Este disco, sin duda, para mí es el mejor de ellos, con diferencia. Hay. Por eso convencí al Congreso para que declarase la guerra. No hay causa que justifique la invasión de Irak. Puede que no, pero lo que estamos olvidando es que quien no está a favor de la guerra es mariquita. Yo era el primero en querer declarar la guerra. ¡Ja! todos los martes, a partir de la una del mediodía, el programa de variedades de Apocalipsis Radio, El Moco Ilustrado, en diferido. Y ya lo sabéis, todos los martes a la una del mediodía tenéis el programa en diferido. Escucharéis lo mismo que estoy diciendo ahora. Aparte de eso, también sabéis que tenemos Facebook, Apocalipsis Radio, y que allí podéis comentarnos cositas, aparte de que subimos los programas a internet y los podéis descargar gracias a un link que ponemos allí, o bien en archive.org, www.archive.org, y tenéis ahí un buscador, ponéis Apocalipsis Radio, y os salen ahí todos los programillas que vamos subiendo, y si queréis buscar el Moco Ilustrado, pues ponéis el Moco Ilustrado. Así que, sin más dilación, volvemos a escuchar a Raimundo Amador, pero en este caso no le vamos a escuchar a él. He dicho mal, le vamos a escuchar a él, pero su guitarra. Aquí se juntó, para hacer esta canción, se juntaron muchos grandes. Raimundo Amador, Tomatito, Paco de Lucía, Kiko Veneno y a la voz, Camarón. Esto es Volando Voy. Vamos a hacer una pequeña paradita porque están aquí tanto José Manuel como el Forastero y me están venga a decir y algo del programa, y algo de nuestro programa. Así que nada, ya sabéis, el domingo a las 12:30 del mediodía, el Forastero os trae el Purgatorio, el mejor techno. Creo que esta semana es algo de underground. Y aparte, el lunes viene José Manuel a las 4 de la tarde con las mejores rancheras, los mejores narcocorridos, las mejores canciones tradicionales y las mejores cuñas. ¿Queréis decir algo vosotros? Nada, ahí los animan. Pues nada, seguimos con esto. Vamos con Loquillo y los Trogoditas del año 2001. Esto es Feo, Fuerte y Formal. Las tres F's. Feo, Fuerte y Formal. ¿Estás haciendo algo sucio? ¿Ah? ¿Estás haciendo algo a espaldas de tus padres? ¿Estás infringiendo la ley? ¿Te estás saltando las normas? Separa las rodillas y siente la brisa. Porque Gavin ha vuelto para quedarse. Ahora solo estamos tú y yo. Y estoy mirando debajo de tu falda. ¡Qué agradable sensación! ¡Uah! ¡Me siento de maravilla! Escucha esto. Esto te pondrá húmeda. Mirad y aprended, chicos. Mirad y aprended. Buddy Holly, soy Gavin y pellizco los pezones de la nación. Espero que me acompañéis mañana cuando vuelva a poner el mejor rock and roll aquí en Radio Rock. Piensa en mí cuando te corras. Ahí teníamos a Gavin Cabanas de la película Radio Encubierta. Tío al que quisieran parecernos muchos de nosotros. Pero bueno, seguimos aquí en el Moco Cruzado, vamos llegando ya poco a poco al final. Vamos ahora con Los Toreros Muertos, otra vez, de su disco Mundo Caracol del año 1989, sacamos su tema número 4, esto es Falangistas, rock satírico de Los Toreros Muertos. Preparada, ya me voy a la estación. No me olvido de llevarme la pomada ni el librito de orientación. Voy hacia montañas nevadas a plantar nuestra tienda de campaña. Vamos muchos camaradas cantando en la madrugada. Soy falangista, me voy de excursión. A las 7, que es muy buena hora, nos levantamos a la aurora. A las 9 nos vamos a por leña y a las 11 nos subimos a una peña. A las 12 toque de fajina y a las 4 cavamos más letrinas. A las 5 no sé qué hacer, tiempo libre no sé qué hacer. Soy falangista, me voy de excursión. Soy falangista, me voy de excursión. Junto a la hoguera entonamos las canciones más sorteras y el jefe del campamento contará unas historias de miedo. Soy falangista, me voy de excursión. Soy falangista, me voy de excursión. Thank you. Ahora la vida se reduce a la supervivencia. No queda nada de la energía de los 60. Ese fue el error fatal de Tim Leary. Vendió la idea de la expansión de la conciencia, sin pensar en la sombría realidad que le esperaba a toda la gente que le tomara en serio. Esos pobres llenos de ácido que creían que podían comprar paz y entendimiento a 3 pavos la dosis. Pero sus pérdidas y errores son también los nuestros. Leary derrocó la ilusión en una forma de vida que él ayudó a crear. Dejó una generación de buscadores de la verdad que nunca entendieron la falacia mística de la cultura del ácido. La suposición de que alguien, o al menos alguna fuerza, mantenía la luz al final del túnel. Escuchar a Hunter S. Thompson, Miedo y Asco en Las Vegas, sus reflexiones finales, quiere decir que llegamos a la recta final del programa. Queda solo una canción. Me voy a despedir con el bueno de Raimundo Amador, que en 1998 grabó en directo Noches de Flamenco y Blues, con una colaboración muy especial, que ya veréis quién es. Esto es Boyeré. Y sin más dilación, me despido, nos vemos el viernes que viene. A cuidarse. Ya no puedo olvidarte, ya no puedo. Turbo, enséñale su regalo de bienvenida. ¿Qué es? ¿Me has comprado otro ataúd? Adiós, mundo cruel. Sé que te gusta el arte, Johnny, y he pensado que quedaría bien en tu pared. Alguien se ha ido de la lengua, Arch. Tiene que haberte costado un huevo. De hecho, a un ruso muy rico le ha costado un ojo de la cara. He visto que tu música vuelve a estar en las listas. Bueno, eso era cuando era un rock and roller. ¿Y qué vas a hacer ahora, John? Ándate con ojo. Porque voy a ser igual que tú, tío. Ahora voy a ser un auténtico rock and roller. Ovnis para soñar.